Delía, concesionario oficial Chevrolet, tiene amplia financiación para que vos puedas acceder a tu cero kilómetro. Acércate a Delía Auto, sociedad anónima Delía, concesionario oficial Chevrolet. Consultas al 450-480 o en www.chevroletdelía.com.ar, siempre con vos. JL Muebles, tenemos todo lo que vos necesitas para ese espacio de tu hogar, oficina. Ya se viene la primavera, ¿eh? Vos decís, no, todavía no entró. Sí, ya entró la primavera, quedate tranquilo que a partir de este fin de semana el calorcito, por lo menos los días templados, van a venir. Eso es pronóstico mío. No sé si va a funcionar o no, cualquier cosa me reclamas a mí. Así que anda armando tu jardín en JL Muebles, que también tiene unos juegos de jardín espectaculares. En Moreno de Toledo, teléfono 433-025. Estamos y continuamos aquí en el 90.7 con la candidata a diputada provincial Alejandra Lordén. Estábamos hablando de la campaña política, Ale, y me decías que estabas interiorizada en los temas de la séptima sección, de los temas necesarios que había que trabajar en la séptima sección. ¿Cuáles son los temas fundamentales que hay que trabajar en la séptima? Bueno, tienen que ver con todas las falencias y las carencias que ha tenido la provincia de Buenos Aires en estos últimos años, ¿no? Sobre todo en estos últimos 20 años. Y tienen que ver con, bueno, con las rutas provinciales, no solo las rutas, las rotondas, los accesos, todo lo que reclamamos que tiene que ver con una mayor seguridad vial, con que haya menos accidentes, con que haya realmente menos muertes en las rutas, ¿no? Sobre todo porque las rutas de la provincia de Buenos Aires, según estudios nacionales, son las rutas que más mortalidad tienen por algunas cuestiones. Y bueno, ustedes saben, se ha reparado después de mucho insistir la ruta 51, pero son reparaciones que si no se hacen cada dos años, pronto vuelven a estar los baches. De hecho, ya algunos ya están, y son baches importantes y uno tiene que ir esquivando, y bueno, y son rutas que no son obviamente autovías. Nos falta muchísimo y hay que seguir insistiendo con el tema de las rutas. Bueno, otros temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la salud, con la educación. Ahí en Tapalqué me reclamaban que, bueno, el Tapalín realmente empezó siendo una gran cuestión que tenía que ver con el tratamiento de los residuos sólidos, pero que está en un lugar muy cerca de un arroyo y esto hace que se puedan contaminar las aguas y por lo tanto están pidiendo que se traslade del lugar. Tapalín, y además está un poco abandonado. Local, ¿no? Claro, claro. Tal vez empezó con más desarrollado y le han puesto muchas fichas, digamos, y realmente era una cosa para imitar, y ahora, según lo que dice la gente de Tapalqué, ha quedado un poco abandonado y están reclamando un pase de lugar y, bueno, una continuidad de esto. También todo lo que tiene que ver con educación de la provincia de Buenos Aires y estos paros docentes continuos año tras año que hacen que tengamos el ciclo más corto lectivo en la educación pública del mundo, te diría. Y además todo lo que sucede en los comedores escolares con los presupuestos que no llegan, con las cosas que se compran a cinco veces precios más altos porque justamente el dinero no llega y entonces hay que financiarlo. Esto que pasa en los SAE, ¿no? Y bueno, y después cada uno tiene sus características. Por ejemplo, Roque Pérez está reclamando que la casa del estudiante universitario se le dé más, digamos, más trascendencia a aquellos chicos que no tienen la posibilidad de ir a alquilar un departamento, y que esa casa, como es el CEUS aquí, que tenemos varios inmuebles y que albergamos a más de 90 chicos becados. En Roque Pérez hay muy pocos, están hacinados, hay 10 durmiendo en una pieza. Y bueno, son cosas de las que reclama la oposición Roque Pérez, ¿no? Como también allí los caminos rurales y todo lo que tiene que ver con la infraestructura y con el acercamiento y la mejoría de la gente de campo, que obviamente para los pequeños y medianos chacareros, en realidad lo que pasa tiene que ver más a nivel nacional, ¿no? Con las retenciones y, bueno, me parece que son medidas a nivel nacional y provincial las que se deben ejecutar, pero bueno, que uno desde la banca y desde la legislatura puede acompañar esas cuestiones. Algunos reclaman rutas como la 215, la ruta 30, la ruta 40 en 25 de mayo, que hace años que la vienen reclamando. Bueno, tienen distintos reclamos que tienen que ver con infraestructura, por supuesto, con todo lo que es planes hídricos para la provincia de Buenos Aires que se subejecutan año tras año, que se van haciendo pero muy lentamente y que hacen que a pesar de que hay lluvias intensas, como lo explicaron bien acá los ingenieros hidráulicos, no hay mucho para hacer aún teniendo las obras. Hay obras que nos faltan, tanto a los saladillenses como a la gente de la séptima, y que se vienen reclamando, que se ponen en el presupuesto algunas y después no se ejecutan, otras no se ponen en el presupuesto. Bueno, todo lo que tiene que ver con planes y con obras hídricas también es un tema de los que va a haber que seguir insistiendo, que los legisladores actuales vienen reclamando, no es que no lo hacen, pero que, bueno, deberemos acompañar el proyecto, me parece a mí, con el golpe de la puerta también, con el intendente del lugar. Me he comprometido a trabajar con los intendentes electos, sean del color político que sean, porque así me parece que debe ser, para ver si logramos por lo menos tres o cuatro cosas que tienen que ver con la, como te decía, con mejorar la calidad del bonaerense, en este caso del ciudadano de la séptima sección electoral. ¿Y con los otros diputados? Hablaba, me decía, trabajar con los intendentes electos, con los otros diputados, ¿cuál es la relación? ¿Cómo? Mira, la relación es buena, pero yo todavía no he sido electa diputada, bueno, así que todavía no he coincidido con ellos en un trabajo, digamos. Ojalá se pueda gestionar en forma conjuntos algunos temas. Yo siempre digo que después hay tiempo para que cada uno haga proyectos personales y demuestre lo que tenga que demostrar. Desde mi lugar van a encontrar a una, o si son los dos, tanto Elizalde como Abarca, a una compañera, si se puede decir, en la banca, para trabajar en conjunto en los temas que tengan que ver con Saladillo, y también de la séptima, obviamente, pero más que nada porque somos los tres de Saladillo, y si se logran ocupar las tres bancas, vamos a trabajar en conjunto, y yo los voy a proponer y los voy a ir a buscar, va a salir publicado, digámoslo, así que no me van a poder decir que no después, ¿no? Yo creo que tengo muchas expectativas, tengo muchas ganas de trabajar. Así chiquitita como me ven, tengo como un motor que me moviliza, y la verdad que siempre lo he dicho, no tengo ganas de ir a ocupar una banca para decir, bueno, soy diputada y nada más. Realmente la banca es de la gente que me va a elegir, y de la gente de la séptima, y de Saladillo, por supuesto, donde uno tiene el corazón en su ciudad, y por eso voy a trabajar y acompañar fuertemente aquí a José Luis Salomón, que seguramente será el que la gente elija el domingo 25, y en los demás lugares al intendente electo, ¿no? Y ojalá se pueda trabajar en conjunto y conseguir algunas cuestiones. Yo creo que soy insistidora y tengo fe de que algunas cuestiones, sin pedir grandes cosas y ajustándose a la economía que podamos vivir y a las prioridades, voy a conseguir no solo legislando, sino también tocando los ministerios, y también reclamando aquello que no se hizo, pidiendo informes, que nos expliquen por qué se presupuestó tal cosa y se subejecutó. Yo sé que en la Cámara es más difícil porque no te deja mucho hablar. Hay temas que dicen, no, este no se trata, por más que hayas presentado un proyecto hermoso, y no te dejan ni siquiera presentarlo al proyecto. No sé cómo me voy a arreglar con eso. Ignacio, la verdad que aquí tenemos un consejo donde hablan todos los bloques, donde pueden decir la verdad, que si no se tratan los temas es porque no quieren, porque aún no tratando un tema o no aprobándolo, levantan la mano y cada uno habla cuando quiere, y así debe ser, y así debe ser. No pasa lo mismo en la Cámara, por eso es tan importante que se voten fuerzas equilibradas, que no haya un oficialismo tan mayoritario como que para que la minoría esté, como dicen los chicos, remando en el dulce de leche, ¿no? Sino que realmente pueda presentar proyectos y pueda hablarlos y pueda... Y bueno, y alguna vez soñé, esto se van a reír ustedes, pero alguna vez soñé que no me escuchaban y me paraba arriba de la banca. Para que, como soy chiquitita, para que... O sea que un poco de revuelo pienso que voy a hacer. Ignacio, algunos me van a tener que escuchar igual. Y bueno, y esas son eso es el entusiasmo, ¿no? Que uno tiene. ¿Qué sé yo? A lo mejor me escucho, porque yo, como voy aclarando todo esto, a lo mejor ya dicen, uy, acá viene una que se las trae, la vamos a dejar hablar un poquito. No sé, bueno, vamos a ver, pero bueno, yo tengo la obligación, como dije varias veces, son 92 legisladores de la provincia de Buenos Aires. Voy a representar al Frente Cambiemos y a la Unión Cívica Radical desde ya. Y entonces, bueno, me parece que es un lujo que uno no se puede dar, que es ir a ocupar una banca y no trabajarla y no hacer escuchar su voz. porque es la voz de un montón de gente que te eligió. Así que bueno, creo que en eso estamos. Desde algún sector o se ha escuchado algún comentario respecto de la lista, Ale, y que la lista de ustedes, candidato a diputado, la encabeza alguien que no es de la séptima sección. Mirá, con respecto a eso, hay dos maneras de trabajar y te voy a decir cuál es la mía, más allá de la contestación de todo lo que me preguntes. Yo voy por lo positivo y voy a hablar de lo que voy a hacer yo. La lista de la séptima sección encabezada por Manuel Mosca. Manuel Mosca es nacido y ha vivido sus primeros años de vida en Bolívar y ahora está en la ciudad de Buenos Aires, creo que vive en pareja con una diputada nacional que es de allí. Esto pasa absolutamente en todas las listas de todos los frentes. Si queremos hablar de la tercer diputada de una, del frente que lleva el Frente Renovador, que lleva Massa a la cabeza y a Lizalde de primer candidato a diputado, Marisa Edith Marchesotti nació y vive en La Plata, por ejemplo, para decirte un ejemplo, ¿no? Del Frente para la Victoria, el cuarto diputado, Alberto De Facio, identificado claramente con Quilmes, y ha representado la tercera sección. Y ahora está ubicado en la lista. O sea, pero a mí, digamos, no voy a entrar en esa discusión porque yo quiero que la gente focalice, si quiere, la gente que me conoce en Saladillo y la que me conoce de la séptima, porque estos días y estos 4 años como concejal también me he ocupado de visitar la séptima y acompañarlos en algunas cuestiones, por eso creo que me fue más fácil entrar allí. Voy a hablar de lo que yo pienso hacer como diputada. Y además estuvieron algunos diputados 4 años para cambiar esta ley. Yo acuerdo que la gente debe ser del lugar, por lo menos haber vivido, si bien no nacido, haber vivido tantos años porque conoce más la problemática del lugar donde representa. Ahora se puede cambiar la ley también. Yo todavía no entré. El cargo de concejal, ¿no? Tal cual. Se puede cambiar la ley. Bueno, no la habrán, si hicieron proyectos al respecto, no las habrán aprobado. Yo todavía no fui diputada. A lo mejor hago una ley presentando este proyecto, no sé si se me escuchará o no, para que los candidatos tengan que estar en el lugar por lo menos una cantidad de años y represente realmente. Ahora, no alcanza solamente con ser del lugar, porque yo recorriendo la séptima hay legisladores que, de mi partido inclusive, para no hablar de los demás, que no los conocen, que nunca fueron senadores y diputados y acá no vino nunca, ni con un subsidio, ni con una beca, ni a acompañarnos, ni a una a un problema, ni a un problema educativo, ni a un problema. Entonces, no alcanza solamente con ser del lugar. Hay que ser del lugar y hay que acompañar a la gente de la séptima, estar presente. Así que bueno, por eso repito, me parece que esto es una chicana para hablar un poco de los demás y en esto, uno podría hablar años y años. Yo no me voy a hacer cargo de cuestiones que tengan que ver con otros candidatos de mi partido y de otros partidos, porque si no hay que hacerse cargo de Mónica López con los 240 zapatos y que la verdad que es una vergüenza para la política femenina y de los pases que hay de candidatos que ya no me acuerdo, el segundo candidato del Frente Renovador estuvo en el Frente para la Victoria, estuvo durante la gobernación de Felipe Solá, fue electo diputado provincial en 2007, después se llevó una banca con un nombre que se llama Unión Peronista. Digo, yo no me voy a meter en esto, pero si nos ponemos a hablar, la verdad que a salpicarnos unos a otros ahí de todo y de todos lados. Yo tengo una coherencia con mi partido, como le he dicho, no nací radical, pero moriré radical, y tengo una coherencia dentro de mi espacio, reparto la boleta y comparto la boleta de mi espacio, del Frente Cambiemos, con todos los que lo acompañan y por supuesto con José Luis Salomón de candidato a intendente y ninguna más. Y eso es lo que yo voy a hablar. Voy a hablar de mí y de lo que yo pienso hacer. Los demás que se hagan cargo cada uno de lo que hace. La verdad que la política tiene una cosa muy noble y una cosa sucia. Y bueno, y la gente tendrá que aprender a discernir entre aquel que realmente lo hace para vanidad propia o lo hace pensando en lo suyo y aquel que se vuelca realmente a la gente. Yo creo que hay gente que ha elegido ya en las PASO y que ha sabido ver alguna cuestión que tiene que ver con el ánimo de realmente dedicar esta vida fuertemente a la política para el servicio de los demás y no para servicio mío, en el caso mío, y que los demás, cada uno pueda explicar lo suyo sin tener que hablar tanto de lo demás. Cuando uno tiene que empezar a salpicar al de al lado es porque realmente el que está sucio es uno, ¿no? Ese dicho de vamos todos al barro. La verdad que no me interesa caer en eso. Si tengo que explicar y dar ejemplos, obviamente los tengo y son verdades, pero me parece que no hace falta, que uno tiene que no perder tanto tiempo mirando en el otro, sino hablando de lo que uno propone. La última, nos despedimos. Recién algo dijiste, pero van dos preguntas en la misma. ¿Ya te ves diputada? ¿Por qué la gente tiene que, en algún caso, volver a votar a la lista de Cambiemos? Y en otros casos, ponerle voto de confianza que no lo puso en las PASO. Bueno, yo quisiera sumar toda la cantidad de votos que obviamente se sacaron en las PASO y por supuesto más. Y decirle a la gente que yo no voy a representar solo el radicalismo en Saladillo y en la Séptima, que yo voy a representar a todos los ciudadanos. Y la verdad que he tenido diálogo y tengo excelente relación con socialistas, con comunistas, con peronistas. La verdad que soy una mujer de diálogo y estoy abierta a la escucha y la verdad que tengo un oído grande para escuchar y para aprender y para inclusive soy de las que cuando me equivoco digo que me equivoqué o que pensaba tal cosa y que la verdad que me equivoqué. Me parece que esa es, además soy mujer y creo que eso no le da más mérito a la política ni menos mérito, pero por ahí cuando algunos hablan de, y bueno, porque esto los matrimonios, no, eso es discriminar a la mujer en su rol de política. La mujer ha empezado a participar activamente y obviamente la que más participa es la que tiene una casa política, donde su suegro, como en el caso mío, o su marido, o su hermano, o su hijo, ha militado y entonces se empieza a meter en estos temas. Yo invito a todas las mujeres y hombres que no están metidos en política a que participen para poder exigirnos más, para poder de alguna manera seleccionar aquellos que realmente tienen una mirada en la gente y para poder castigar a los que no lo hacen. Me parece que esto hace que la gente se tenga que motivar y las mujeres también. Entonces creo que vengo a representar un lugar que es amplio, que es para mujeres y hombres, pero que además voy a representar, como te dije, no solo el radicalismo de mi lugar, de mi distrito y de la Séptima Sección, sino a todas las voces y a toda la gente que necesite que yo represente en la banca determinada problemática. Muchísimas gracias, Ale. No, gracias a vos y un saludo muy grande a toda la audiencia. Alejandra Lorden, candidata a diputada provincial y actual presidente del Consejo Deliberante de Saladillo, con quien dialogábamos aquí en el 90.7. Guillermo, con usted nos encontramos a partir de la hora 16 con la hora. Gracias, hasta luego. Ustedes quédense prendidos, enseguida regresamos. FM 90, Radio Saladillo. Primavera 2015. Primavera.